Son unos pocos, ¿eh? Pues hoy vamos a hablar de grupos de crecimiento. Grupos de crecimiento. Tengo un título serio y un título informal. El título serio es Grupos de crecimiento, la dimensión comunitaria del cristianismo. Pero tengo un título informal que al final no sabía si ponerlo, pero el título informal dice así: si has creído en Jesucristo, eres hijo de Dios. Pero tengo una buena noticia para ti. No eres hijo único. ¿Pensabas que eras hijo único? ¿Que te convertiste y la iglesia eras tú solito? ¡Hala! Bienvenido al pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios, pero un pueblo de uno. Ya está. ¡Qué bien! No, no es así. Somos parte de una familia. No sé cuántos de vosotros habéis visto, a ver, adictos a las series, la serie Friends. Siguiente diapositiva. Decía un joven, le dijo a su grupo, a su líder de jóvenes, dice: mira, mi novia me ha dejado porque dice que soy un adicto a las series. Y eso que no llevamos juntos ni dos temporadas. ¿Os suena la serie? ¿Quién ha visto la serie Friends? Que levanten las manos viejuners. Viejuners y algunos jóvenes. ¿Cómo no sabes si la has visto o no? ¿O es que te da vergüenza? ¿Reconocéis al de la derecha del todo? ¿Cómo se llama? Joey. Madre mía. Ya la echan entera en Netflix, creo, ¿eh? Ahí, bueno, a lo mejor algunos os sentís más familiares, os sentís más cercanos a cómo conocía vuestra madre. Que lo mismo, pero con otra gente. En Friends es un grupo de amigos en una gran ciudad como Nueva York que no se sienten solos. Yo creo que el mensaje va un poco por ahí, ¿no? Gente que va a una ciudad, como muchos hemos venido a Madrid y nos hemos sentido solos en Madrid. ¿Cuántos habéis venido a trabajar a Madrid y os habéis sentido un poco solos? Yo vine a Madrid en el 96 y tú ves esta serie y dices, esta gente es como yo, ¿no? Han venido a una gran ciudad, pero tienen un grupo de amigos y se juntan, en el caso de Friends, en una cafetería. ¿Sabéis cómo se llamaba la cafetería? Esto es pregunta de nota. Central Perk. ¿Qué lo he dicho? No te eche para atrás, Javi. Central Perk. Y en el caso de cómo conocía vuestra madre, se juntaban en otro sitio. Era un pub irlandés. Ya, el nombre ya no me lo sé. Mira que me la he visto tres veces todas las temporadas de cómo conocía vuestra madre. Pero en el fondo lo que había ahí en medio de todo era: no estás solo. Tienes un grupo, tienes comunidad. Tienes comunidad. Y todos buscamos eso. Un grupo donde sentirnos arropados, donde sentirnos que somos parte de algo, que somos familia. No todos os sentís así, pero mirad, siguiente diapositiva. El ser humano es contradictorio, Dios restaura relaciones. Todos nosotros tenemos necesidad de amistad, pero ¿qué nos pasa? Que la gente nos molesta. La gente nos molesta. ¿A ti te pasa eso de que estás en el portal, te metes en el ascensor y cuando estás dentro del ascensor oyes la llave porque hay alguien que está entrando en el portal? Y tú dices, por favor, que no entre, que no entre. Y se van cerrando las puertas del ascensor y sientes un gran alivio. Y luego ya cuando se cierran, pues si lo ves de lejos pones cara de, ¿qué voy a hacer? Se ha cerrado. O sea, por un lado tenemos necesidad de gente, tenemos necesidad de compañía, pero por otro lado la gente nos resulta molesta. ¿Qué está roto dentro de nosotros? Bueno, pues la Biblia dice que está roto dentro de nosotros. Dios dice que, y la palabra de Dios, este libro, el libro de Dios, enseña que al ser humano se le han roto dos relaciones. Una es la relación con Dios. Y como consecuencia de esa relación con Dios que se ha roto, nuestras relaciones horizontales también se han roto. No funcionan. Y es que esto es así. Si tu relación con Dios, que es la relación vital más importante, está rota, tus relaciones horizontales también tampoco funcionan. Así que Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con Él. Que esto es lo que hemos recordado en Navidad. Dios envió a Jesús, el reconciliador, para que pudiéramos ponernos en contacto con Dios. Y como consecuencia de ello, podemos tener paz también con nuestros semejantes. Y Dios ha creado la iglesia. La palabra exacta sería que Dios ha parido la iglesia. Es decir, la iglesia es fruto del corazón de Dios. Y Dios nos ha salvado para ser parte de esa comunidad y de esa familia. Y el contexto en el que el cristianismo se vive es ese contexto. El contexto de una familia. Mucho mejor que Friends, mucho mejor que Cómo conocí a vuestra madre. Algo más, algo más. Y el cristianismo se fortalece, se llena de vida y crece en el contexto de la familia de la fe. Cuando me casé, detalle que no tiene ninguna importancia, le pedí salir a una chica el día 20 de septiembre, el 19 de septiembre, perdón, y me vine a vivir a Madrid el 19 de agosto y me vine a vivir a Madrid el 1 de septiembre. O sea, fue una faena total. O sea, tú le pides salir a alguien, a continuación te vas 500 y pico kilómetros. Cuando nos casamos, tuvimos la oportunidad de unirnos a una iglesia en nuestro barrio. Y había ahí dos personas, que se llamaban Ricardo y Connie, que nos apadrinaron. Y nos invitaron a unas reuniones que se hacían en los hogares. Para mí eso fue fundamental, porque en lugar de tardar mucho tiempo en integrarte en la iglesia, no sé cuántos venís de visita a la iglesia, ¿no? Algunos, los que estáis de visita, los que seáis un poco tímidos, os pasa lo mismo que a mí. Llegáis tarde y os vais antes de que acabe la reunión. ¿Alguno hace eso? Yo cuando conocí al Señor iba siempre tarde a la reunión para no... Llegaba tarde y me iba antes para que no tuviera que cruzarme con nadie porque yo era patológicamente tímido. Sí, aunque no lo creáis. A Dios gracias, Dios usó un hermano sordo, un hermano de Sevilla que era sordo, el pobre no oía. Y como yo era tan tímido, la primera vez que fui a la reunión empecé a dar vueltas delante de la puerta que era de cristal y este hermano sordo, que el pobre, claro, no podía estar pendiente de la reunión, vio a alguien que deambulaba, salió y me invitó a entrar. Así que, cuando llegamos al barrio de Hortaleza, y Ricardo y Connie nos invitaron a las reuniones, aquello fue esencial para integrarnos en la iglesia, que nos conocieran a nosotros, a Marimar y a mí, pero que también nosotros pudiéramos conocer a esa nueva familia. Si no hubieran existido los grupos de crecimiento, seguramente hubiéramos tardado mucho más en sentirnos cómodos y en integrarnos en la iglesia. Y hoy en día puedo decir que llevo 21 años en el mismo grupo de crecimiento. 21 años. Así que para mí ese grupo de crecimiento obviamente no es el mismo, ha cambiado. Han entrado distintas personas, han salido distintas personas, pero ha sido fundamental para mi vida aquí en la iglesia. Vamos a lo siguiente. Algunos se preguntarán qué es un grupo de crecimiento. Bueno, sabéis que antes le llamábamos células. De hecho, Benjamín al principio ha dicho células. Dejamos de llamarle células porque había algunos hermanos que iban a varios grupos de crecimiento y algún chistoso dijo que ese hermano tenía celulitis. Gracias. Fin del chiste. No, no pasó, eso nunca pasó. Pero alguien lo dijo, sí. No, le llamamos grupo de crecimiento porque se entiende mucho mejor, ¿no? Los grupos de crecimiento son reuniones que tenemos en los hogares. Y alguno se preguntará, porque quizá alguno todavía no está en ningún grupo de crecimiento, ¿y qué ocurre en un grupo de crecimiento? ¿Qué es lo que se hace? Un grupo de crecimiento es una reunión familiar. Tiene lugar normalmente en un contexto de grupo pequeño, normalmente en una casa, aunque hay algunos grupos de crecimiento que por otras circunstancias, porque cada uno viven de muy lejos, se reúnen aquí en el local, pero consiguen crear un contexto hogareño. Ponen la mesa, lo veréis algunas veces que cuando acaba la reunión ponen una mesa y tú preguntas, ¿es fin de año? ¿Qué pasa aquí? No, es que el grupo de crecimiento están preparando la mesa para comer juntos. Y una cosa muy importante, comemos juntos. Yo tenía una compañera de trabajo que me decía, ¿tu religión, Julio, en qué se basa? ¿En comer? Porque siempre estás que si la merienda de la iglesia, y me dieron ganas de decirle, la reunión principal se llama Santa Cena, o sea, que ni te digo. Pero, oye, bromas aparte, el cristianismo tiene un componente hogareño fundamental. Jesús se despide de sus discípulos en una cena, y cenan juntos, y dice, y además os digo una cosa, volveremos a cenar en el reino. La iglesia se reunía en las casas y se reunían para partir el pan. Comían juntos. Hacían vida de familia. Así que, ¿es importante comer juntos? Lo es. Uno de mis ancianos en Sevilla decía que si pasamos más tiempo comiendo juntos, nos merendaremos menos los unos a los otros. Lo cual es muy cierto. Necesitamos pasar tiempo juntos, necesitamos conocernos, y el cristianismo florece en ese contexto. Así que, sí, comemos, sí, nos vemos, leemos la Biblia. Cada domingo normalmente se lee un texto y estudiamos libros enteros de la Biblia. Así que volvemos a leer el texto que el domingo pasado se leyó y aclaramos dudas. Yo no sé, pero todos los grupos de crecimiento tienen a alguien que hace preguntas muy buenas, que nos desconciertan. En nuestro grupo tenemos a alguien que hace preguntas muy buenas, que nos desconciertan, y el otro día alguien me dijo, pues en mi grupo de crecimiento hay uno que hace unas preguntas. Pero no solo especulamos de la Biblia, o mejor dicho, no especulamos de la Biblia. Leemos la Biblia haciendo énfasis en la aplicación. Queremos vivir la palabra de Dios. No queremos solo hacer especulaciones, disertar. Bueno, aquí hay 17 posturas, 16 está equivocado. No, no. Queremos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida diaria. Y oramos. Oramos unos por otros. Al orar unos por otros es una parte de la reunión que dura, a la que dedicamos tiempo. Presentamos peticiones de oración y podemos conocernos. Sabemos las luchas que unos tenemos y las necesidades que tenemos. Yo digo una cosa, a veces cuesta trabajo ir al grupo de crecimiento. Nosotros durante muchos años, por mi horario de trabajo, es decir, por culpa mía, el resto de mi grupo de crecimiento, teníamos las reuniones los miércoles a las 9 de la noche. ¿Os mola la hora? El miércoles, pero mira, mis santos hermanos y pacientes hermanos, ahí estaban. Y costaba trabajo, porque yo venía del trabajo directamente, pero otros estaban en su casa tan a gustito y luego tenían que salir de su casa para... Pero, aunque costaba trabajo y aunque muchas veces te da pereza, siempre vuelves contento. Siempre vuelves lleno. Siempre vuelves animado. A pesar de que la semana es dura, el trabajo intenso, siempre vuelves animado. Vamos a la siguiente diapositiva, el punto número 3, porque quiero hablar de la visión de la Iglesia y de los grupos de crecimiento. Mirad, los grupos de crecimiento no es algo que hacemos en la Iglesia. Los grupos de crecimiento no es un ministerio de la Iglesia, por decirlo así. Los grupos de crecimiento no es algo que hacemos, es lo que somos. Swances son grupos de crecimiento. No es algo... Bueno, si digo que es algo opcional suena así muy autoritario, ¿no? Y como no vayas te condenas. No, no es la idea. Swances está formada por grupos de crecimiento y esta iglesia es una iglesia compuesta de grupos de crecimiento. Es lo que somos. La iglesia tiene una visión, que es la visión común a todas las iglesias. Comunión, intercesión, testimonio, edificación, adoración, servicio. ¿Cuál es la visión de los grupos de crecimiento? La misma, exactamente la misma, ni más ni menos. Hay comunión, hay intercesión, hay testimonio, hay edificación, mucha edificación, hay adoración y hay servicio. Así que el objetivo de cada grupo de crecimiento es ese, edificación y multiplicación. Y hoy recordamos que hay un grupo de crecimiento en Entre Pueblos. No sé si decir hay o había, y ahora va camino, por la misericordia del Señor y grandes sacrificios que han hecho muchos hermanos, para constituirse una iglesia. Y esa es la idea, y esa es la visión. Somos una iglesia que se reúne durante la semana y que celebra el domingo. Fijad esto bien en vuestra cabeza. La iglesia no es el domingo. El domingo es un aspecto muy pequeño de la iglesia. La vitalidad de la iglesia son los grupos de crecimiento. Y ahora vamos a ver la pirámide, siguiente diapositiva, la pirámide Illuminati, no, la pirámide que me he inventado, que representa un poco lo que es la iglesia. Mirad, ¿sabéis de qué está compuesta la iglesia? De hogares. Hogares cristianos. Esta es la parte más pequeña de la iglesia, el hogar, donde los niños aprenden a amar a Dios, donde los niños ven orar a sus padres, donde la palabra de Dios es enseñada. Y si alguno dice, sí, soy soltero, el hogar eres tú. Y en tu hogar, tú adoras a Dios. Es la parte más pequeña de la iglesia. El hogar es parte de la iglesia. Y la primera iglesia que un niño ve es su hogar. Y es importante. Para nosotros, los cristianos, la familia es esencial. Porque es también iglesia. Porque en la familia también hay autoridades. Porque en la familia también se vive la vida de fe de manera muy cercana. El siguiente es los grupos de crecimiento. Creyentes de una localidad, de una zona, de un barrio, o creyentes que, por distintas circunstancias, viven tan lejos que se reúnen el domingo y organizan su pequeño hogar para tener su reunión. Y fijaos, en la parte de arriba he puesto iglesia. Esta es la parte más pequeña. Podría decir iglesia o podría decir domingo. Os voy a decir una cosa. El domingo no representa lo que la iglesia es. Entendedme bien lo que estoy diciendo. El domingo es una parte muy pequeña de la vida de la iglesia. El domingo es celebración. Pero las relaciones que los domingos tenemos son un poco caóticas, ¿no os parece? Cuando acaba la reunión, los cristianos enloquecemos, ¿no? Bueno, acabamos, hablas con uno, hablas con otro. Es muy fácil que tú tengas una conversación y te interrumpan 7 veces, sí o sí. Estás hablando y te interrumpe uno, otro. Está bien, no pasa nada, nadie se enfada, es lo normal. Los ancianos, los pastores de la iglesia, cuando acaba la reunión, enloquecemos un poco, porque a veces tenemos que hablar con uno, con otro. Hay comunión el domingo, pero quizá no es la comunión más reposada ni la más relajada. ¿El domingo es la vida de la iglesia? No, es una parte muy pequeña. Los auténticos vínculos, los auténticos lazos, la auténtica edificación, permitidme, ocurre en el hogar y en los grupos de crecimiento. Ahí es donde podemos parar un poco y, como si fuéramos una familia, lo somos. Alguien ha hecho una tortilla, otro ha comprado otra cosa. En mi grupo de crecimiento somos fan del guacamole. O sea, tenemos un problema con el aguacate. O sea, me imagino que como muchos hipsters y millennials. Pero tenemos una cosa con el aguacate que nos puede y con el hummus. Somos muy exóticos. Y nos sentamos y comemos y nos relajamos. A veces se nos va la pinza y acabamos a las 1000. De vez en cuando organizamos cena y nos dan a la 1:00 de la mañana. Que algunos preguntan, ¿pero qué hacéis? Bueno, lo pasamos bien. Tenemos comunión. Eso, un domingo después, no da tiempo. No da tiempo porque estamos todos hambrientos y el pincho no es suficiente para saciarnos. Así que el domingo es celebración, pero no representa todo lo que la iglesia es. Esas reuniones en casas, que son un eco de las reuniones que tenían los primeros cristianos, es lo que practicamos. Cuando Pablo saluda a iglesias, a veces saluda a iglesias en las casas. Hombre, a ver, hay que entender el contexto. Los habían echado de la sinagoga. ¿Dónde se reunían? Pues en casas, era el único sitio. Saluda a Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Si algún día este local se viniera abajo, si algún día el contexto de nuestro país pusiera difíciles las cosas para los creyentes, seguiríamos teniendo reuniones en las casas. La iglesia seguiría adelante, no depende de un local, depende del pueblo de Dios y del Espíritu de Dios. Muy bien, vamos con la siguiente diapositiva, el punto 4, la vida del grupo de crecimiento. Comenzaba diciendo que el título informal de este mensaje es: tengo una buena noticia para ti, no eres hijo único. Eres hijo de Dios, pero no eres hijo único. Y voy a tener una lectura en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Que habla mucho de lo que tiene que ver la iglesia y de lo que son los grupos de crecimiento. Alguno dirá, ¿y qué tiene que ver? Bueno, vamos a verlo. Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora la cosa se pone peor. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y dices tú, pues no lo he matado. Dice, sí, pero te pasa como cuando le dijo Rebeca a Jacob, he aquí tu hermano se consuela con la idea de matarte. Jesús dice, oye, si lo aborreces, eso es la semilla de algo peor. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es difícil no sentirse incómodo ante un texto así, ¿verdad? Mirad, a veces nos hemos encontrado con personas que te dicen, sí, sí, yo soy cristiano. Ajá, ¿y dónde te reúnes? No, yo en mi casa. Yo me reúno en mi casa. Pero te ocurre algo, estás enfermo, tienes que cuidar a un familiar. No. Yo amo mucho a los hermanos, ¿eh? Los amo muchísimo. Mi corazón desborda de amor, pero no puedo verlos. Aquí ya empiezas a notar ciertas incoherencias. Es más, no quiero saber si tienen problemas, peticiones de oración, pero los amo mucho. Este texto dice, aquí hay un problema. ¿Tú quieres saber cuál es el termómetro de que has pasado de muerte a vida? Amas a los hermanos. ¿Y cómo puedes amar a los hermanos si no soportas verlos o si prefieres estar más a gusto en casa? Sí, estás más a gusto en casa tú solo porque, oye, digo una cosa, amar es difícil, ¿eh? Amar es difícil, amar implica sufrir muchas cosas. Y si no quieres sufrir, puedes buscarte como Onassis una isla. Los ricos hacen eso, los superricos. Se montan una isla para estar solos y no ver a nadie. Pero el texto dice, el cristianismo no es así. Si hay una evidencia de que has pasado de muerte a vida, es que buscarás a los hermanos. Y buscarás compartir sus cargas. Eres hijo de Dios, pero no eres hijo único. Y dentro del grupo de crecimiento, le llamamos grupos de crecimiento porque se producen dos tipos de crecimiento. Un crecimiento hacia adentro y un crecimiento hacia afuera. Esta diapositiva muestra ese tipo de crecimiento hacia adentro, ¿no? Y lo primero que quiero deciros es, hay una norma no escrita en los grupos de crecimiento que es el pacto de confidencialidad. Es como, solemos decir, lo que pasa en un grupo de crecimiento se queda en el grupo de crecimiento. Es decir, cuando alguien comparte una petición muy personal, una lucha, un tema familiar, nos comprometemos, cada participante del grupo de crecimiento, a mantener la confidencialidad, por respeto. Y hay cosas que incluso no trascienden a toda la iglesia. No tienen por qué trascender, no se va a levantar alguien un domingo y compartir algo, pero hay cosas que sí se quedan en el grupo de crecimiento, lo sabemos y oramos. Esa lealtad y esas confidencias implican hacernos vulnerables. Amar implica hacernos vulnerables. En esta sociedad individualista, que está enferma de individualismo, donde el suicidio en estas sociedades modernas se ha disparado, se produce un movimiento esquizofrénico. Deseamos estar solos, pero no queremos estar tristes. Deseamos la compañía, pero no soportamos a los demás. Dios ha venido a restaurar esas dos relaciones. Y compartir cargas te hace vulnerable. ¿Es obligatorio abrir tu corazón? No, no es obligatorio. Pero si estás en familia, pues un día vas a venir al grupo de crecimiento y vas a decir, mirad, hermanos, orad por mí porque tengo este problema. Mi grupo de crecimiento durante 12 años soportó un problema muy grande que yo tenía con un jefe abusador. 12 años. 12 años tuvieron que soportar como cada miércoles yo les comentaba el último problema, la última rabieta de mi jefe, la última puñalada por la espalda, la última trampa. 12 años. Cuando mi jefe se despidió, no sabía si comprar champán. Digo, esto hay que celebrarlo. Pero tuvieron que sufrirme. Tuvieron que sufrirme una y otra vez contar la misma película. Pero lo llevaron bien porque me aman. Pastoreo mutuo. El grupo de crecimiento es un entorno seguro donde ser vulnerables y donde cuidar unos de otros durante toda la semana. Si alguien tiene una operación, lo más normal es que ahora los grupos de crecimiento tienen WhatsApp. Algunos son muy activos, ¿eh? Nosotros no es que saturemos el WhatsApp, pero si alguien se va a operar, lo normal es que reciba un mensaje por la mañana. Estamos orando por ti. Si alguien va a una entrevista de trabajo, vamos a decirle que estamos orando, que lo sepas. Y si alguien le han contratado, lo primero lo dirá en el WhatsApp. ¡Me contrataron! ¡Ya tengo trabajo! Y todos llenaremos el WhatsApp de iconos, de aplausos, manos levantándose y toda la iconografía cristiana postmoderna. Eso es un grupo de crecimiento. No solo es un día, es toda la semana. El papel de la palabra de Dios. Mirad, un grupo de crecimiento, hay muchas cosas que no es un grupo de crecimiento y no es solo una tertulia. No es solo un sitio donde debatimos fríamente sobre la Biblia con distancia. Yo sé que hay hermanos que sienten la tentación de abrir la Biblia para juzgar la Biblia. En el grupo de crecimiento no juzgamos la Biblia, la Biblia nos juzga a nosotros. Y dejamos que la palabra de Dios nos examine. A veces podemos sentir la tentación, porque la Biblia es un libro que nos hace sentir incómodos. Podemos sentir la tentación de dar dos pasos atrás y hablar filosóficamente de la Biblia, pero lo que estamos haciendo es escondernos de Dios. Y no queremos eso. Queremos ayudarnos unos a otros a vivir la palabra de Dios. Y la oración. El grupo de crecimiento, doy testimonio, en mi caso, que para mí ha sido una escuela de oración. Una escuela de oración, la primera lección, ¿sabéis cuál es? Perseverar. Perseverar y perseverar y perseverar. Hemos estado años orando por temas. Hemos visto la mano de Dios y cada grupo de crecimiento, a veces lo hemos hablado entre nosotros, decir, oye, sería guay que hiciéramos una especie de diario de oraciones y de cómo Dios se ha manifestado en respuestas concretas, porque cada grupo de crecimiento tiene historias alucinantes de cómo Dios ha intervenido. También hay veces que Dios no responde las oraciones, o ha decidido Dios no responderlas de momento, pero también vemos la mano de Dios en la fortaleza que Dios le da a esos hermanos para resistir pruebas y distintas situaciones y necesidades. El grupo de crecimiento es una escuela de oración. ¿Y qué importante es orar? Mirad, cuando hermanos oramos juntos, se produce un grado de unidad muy especial, que solo podemos entender aquellos que formamos parte de eso. Cuando un matrimonio ora junto, hay un grado de unidad muy fuerte. Cuando una familia ora junta, hay un grado de unidad muy fuerte. Y cuando un grupo de hermanos oran unos por otros y acaba la reunión y se siguen llevando la carga del otro hermano en oración, se produce un grado de unidad muy especial y una relación muy especial. Son muchos años. Cuando yo veo a Ramiro por la mañana, Ramiro, perdona que te cite, ¿dónde estás? Por ahí está. Y le doy un abrazo, ese abrazo significa muchas cosas. Significa muchas cosas porque han pasado muchas cosas. Hemos vivido muchas cosas, hemos llorado, hemos visto la mano del Señor y hay una unidad especial. Y eso es maravilloso, eso es muy bonito. Me gustaría que cada uno de vosotros pudierais experimentar esa unidad en la oración. También esa unidad en el sufrimiento, porque os digo una cosa, hay pocas cosas que unan tanto como sufrir juntos. No estoy haciendo una apología del masoquismo, ¿entendéis? Pero aquellos que habéis estudiado una carrera juntos y habéis pasado penalidades, los soldados que han pasado penalidades juntos, los enfermeros, aquí hay bastantes enfermeros en esta iglesia y saben lo que es pasar noches de guardia, pocas cosas unen tanto como sufrir juntos. Sufrir juntos ata los corazones. Y en el grupo de sufrimiento, iba a decir el grupo de sufrimiento, me ha traicionado. Sí, sí, digo, ¿cómo estoy vendiendo la moto de los grupos de crecimiento? Y digo, no. Bueno, los grupos de crecimiento son grupos de sufrimiento también, es verdad. Pero en el sufrimiento Dios manifiesta su poder y su gracia y la unidad del pueblo de Dios y la mano de Dios. Y eso es maravilloso, eso es precioso. Y algún día estaremos en el cielo y miraremos atrás y diremos, madre mía, muchos males he visto y de todos me ha librado el Señor. Muchos males he visto y la mano de Dios ha estado presente. Y esas lecciones, que son lecciones de fe, cuando estemos en el cielo, se acabarán. Porque la fe se acabará. La fe se acabará, ¿sabéis? Cuando estemos en el cielo, que no hace falta fe, ya tenemos ahí a Dios. Estamos viendo la manifestación del reino. Pero ahora es cuando tenemos que ejercitar el músculo de la fe y el grupo de crecimiento es un gimnasio de la fe. Hay un crecimiento hacia afuera, que es en la siguiente diapositiva, que tiene que ver con el testimonio, el cuidado de nuevos creyentes y el testimonio cercano que permite un grupo de crecimiento. Mirad, el grupo de crecimiento es un contexto ideal para dar testimonio. ¿Por qué? Porque es un hogar abierto a la predicación de la palabra de Dios. El grupo de crecimiento es el contexto menos violento para, por lo menos, yo no sé en otros países cómo funcionan, pero para los españoles, eso de pisar una iglesia evangélica, ¿qué será eso? Mirad, mi madre, a la que quiero mucho y es una católica, es una mujer de fe, ¿eh? Es católica, pero es una mujer comprometida y su testimonio es real. Pero mi madre no pisó una iglesia ni que la maten. Tengo las fotos de mi boda, con mi madre de mi brazo y mi madre con cara de terror. Que yo le digo, mamá, ¿qué cara es esta, hija? Una cara desencajada. Y yo decía, yo es que cuando veía eso tan alto, yo me casé en un local de remar que era un antiguo cine. Y yo cuando vi eso tan alto, yo pensé, ahí no me monto, ¿eh? Así que tengo unas fotos de boda con mi madre, la pobre, que es la única vez que fue a una iglesia y porque se casaba su hijo. Ahora, mi madre sí ha ido a un grupo de crecimiento. Mi madre, cuando habla conmigo, me dice, oye, dile a tu gente que oren por mí. Y ella está hablando de mi grupo de crecimiento. Cuando hace poco mi madre tuvo una situación muy difícil y Dios obró y la ayudó con un tema de enfermedad grave, mi madre me llamó y me dijo, oye, dile a los de... Mi madre le sigue llamando célula. Dile a los de tu célula, gracias. Gracias. Así que, fijaos, ¿no? Habrá gente que jamás quiera pisar una iglesia, pero sí entrará a una invitación personal en un hogar con unas pizzas y unas cervezas y unas Coca-Colas y lo que se tercie. Hay grupos muy dinámicos, y ahí tenemos el grupo de Enrique que organizan unos saraos espectaculares. Han llegado a un nivel difícil de emular. O sea, organizan conciertos. ¡Conciertos! ¡No! ¡Conciertos! ¡No, conciertos! ¡Cine! Y viene muchísima gente. Es más, limitan el aforo. Pues te dicen, si quieres venir, tienes que venir con un amigo. No queremos que esto se llene de creyentes. Así que hay grupos de los que tenemos que aprender unos de otros mucho para ese testimonio. Y ese es un contexto fantástico para vecinos, para compañeros de trabajo, para nuevos creyentes. Y ya quiero terminar. Quiero terminar con la última diapositiva, el punto número 5, con un reto. Quiero sentirte incómodo, si me lo permites. Quiero hacerte sentir un poquitín incómodo. ¿Cuál es tu lugar en el grupo de crecimiento? Primera pregunta, ¿qué te impide unirte a uno? Uy, ¿la pereza? Quizás el desconocimiento. Pues mirad, vamos a poner una aplicación muy práctica. Cuando acabe la reunión, Enrique, que está previamente equipado, tiene una lista. Si alguien quiere decir, oye, yo quiero saber si hay un grupo de crecimiento cerca de mi casa, pues Enrique, con tu permiso, te va a anotar y un responsable de un grupo de crecimiento cercano a tu casa te va a llamar y te va a invitar. Si el problema es que no lo conoces, te vamos a ayudar. Pero también quiero otro reto para ti. Tú dices, oye, yo llevar un grupo de crecimiento, yo no. Pero yo tengo un hogar y puedo abrir mi hogar y ponerlo a disposición de los hermanos. El hecho de que quieras abrir tu casa para tener reuniones no significa que tú eres el jefe del grupo de crecimiento o el líder, no. hay hermanos, ahora nosotros en nuestro grupo nos reunimos en el hogar de Ramiro y Consuelo, que ellos generosamente lo ofrecen. Y eso no implica que lo estén liderando, pero están haciendo un servicio inmenso. ¿Te gustaría abrir tu hogar para que se celebraran reuniones? No os podéis hacer una idea la ayuda tan grande que es. A lo mejor eso no implica que se vaya a haber reuniones ya, pero bueno, estaría bien saberlo porque queremos crecer todavía en los grupos de crecimiento. Así que, cuando te vayas, no te vayas corriendo, habla con Enrique y si quieres, pide ayuda, información y él te va a anotar con mucho gusto. Así que sé parte de un grupo de crecimiento, abre tu casa para tener reuniones. Mirad, os voy a decir una cosa, estoy terminando ya, Pocas bendiciones más grandes entran en un hogar que abre su casa para que se tengan reuniones. Cuando una familia abre su casa para que la iglesia se reúne, ese hogar es muy bendecido. No estoy hablando de prosperidad, no estoy hablando de cosas raras. Estoy hablando de la bendición que hay para los hijos de ese hogar, para los papás, porque reciben creyentes, porque otros vecinos saben que está pasando algo ahí y porque esa familia es bendecida con la fe de otros hermanos. Necesitamos ver la fe de otros. A mí me anima mucho ver a hermanos que están luchando con cosas y que ahí están perseverando. A veces hay hermanos que dicen, yo tengo un testimonio, pero mira, ahí estás perseverando. Y eso a mí me edifica mucho. Jóvenes menores de 20 años, por aquí hay unos pocos, uníos a un grupo de crecimiento. Los grupos de crecimiento no son para adultos, no es una especie de geriátrico, ¿no? Ahí es cuando la gente se nos pone malita y se va a morir, los mandamos a los grupos de crecimiento para que mueran, como si fuera un cementerio de elefantes. Y ahí, no, nada de eso. Los grupos de crecimiento son para todos nosotros. Y hay un problema en los grupos de jóvenes en todas las iglesias. Y es que los grupos de jóvenes solo se reúnen con jóvenes. Necesitamos la experiencia y el contacto con creyentes mayores. Necesitamos, mira, hace poco una hermana, no voy a decir el nombre, porque los papás se van a sonrojar, pero una hermana me dio una lección enorme. Una hermana jovencita que ya no está aquí, está trabajando en el extranjero. Y me dice, Julio, tenía unas ganas de volver a Swances. Tenía unas ganas de volver, porque en donde estoy trabajando es una iglesia de jóvenes, solo hay jóvenes. No me gusta. Yo quiero ver aquí a Charo y a Félix, y quiero ver a este hermano y saludarles. Y ver a hermanos más mayores que yo, y ver su fe. Chicos y chicas, necesitamos tener contacto con hermanos más mayores y aprender de ellos. Mirad, detrás de cada hermano que peina canas, hay unas historias de fe alucinantes. Detrás de cada hermano y hermano que usan bastón y que tienen achaques, hay un testimonio poderosísimo. Y necesitamos conocerles. Así que ábrete a la idea de tener grupos de crecimiento. Mirad, en Swances tenemos algunos problemas grandes. No quiero ponerme profético, pero es un problema real. Tenemos el problema de que el domingo sea toda tu experiencia de iglesia. Y eso es un problema. Si para ti el domingo es tu única experiencia de comunión, te estás perdiendo, ¿os acordáis de la pirámide? Estás con la guinda. Pero el pastel está mejor, ¿eh? O sea, la guinda está buena, pero por ahí abajo hay mucho mejor. Cuando tú vienes un domingo y ves la iglesia, hay mucha gente que nos visita un domingo y un amigo me decía, Julio, no sé si me voy a quedar en Sánchez porque veo que lo tenéis todo tan bien organizado. Y yo pensaba, ¿cómo? ¿Que están todos los ministerios cubiertos? Mi yo interior decía, ¿cómo? ¿Tú no sabes la cantidad de carencias y necesidades que tenemos en Swances? Un domingo no te dice casi nada de la vida de la iglesia de Swances. Así que sé parte de la iglesia. Póntelo como meta. También te digo una cosa, prueba. Si no te devolvemos, no te devolvemos, no cuesta dinero. Prueba a visitar un grupo de crecimiento y ver qué tal. Probablemente te enganche. Bueno, que el Señor nos ayude. Esta es la visión de la iglesia. Esto es lo que somos. No te pierdas la Iglesia. No eres hijo único. Que el Señor os bendiga.